castillo contenía una sola riqueza. Su casa es el camino, madre selvas y palmeras. No quiere riquezas, no quiere poder, él solo quiere ver amanecer, tumbado en la hierba a la orilla del mar. Si hay un bestial consagrado toda su vida a ver cometas y verlas volar, contéstame para qué sirve una hormiga y luego dime si es santo le cae mal. Las águilas les hablan y que hubo un